Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. José María Velasco. Desde muy joven mostró gran talento para la pintura y a sus escasos 18 años de edad obtuvo una plaza de profesor de perspectiva en la Academia de San Carlos. José María Velasco nació en Temascalcingo, Estado de México, un 6 de julio de 1840. José María Velasco fue uno de los grandes pintores del paisaje mexicano que vio nacer el siglo XIX y se le otorgó un lugar preponderante dentro de la plástica mexicana. A los 7 años de edad quedó huérfano de padre y tiempo después su familia se traslada a la capital mexicana. Velasco se sintió atraído por la botánica y gracias a ello publicó su libro La flora en el Valle de México. Hasta 1858 se dedicó por completo al estudio del arte. Así, realizó diversos estudios a lápiz y bocetos al óleo sobre rocas, ríos, nubes, hojas y árboles. Trabajó como dibujante en el Museo Nacional y en 1882 entró en contacto con la fotografía por la que se apasionó. Estuvo también cerca del impresionismo francés, que ejerció influencia en su propio trabajo. Velasco, desde luego, traía lo suyo, como dice la voz coloquial. Ya desde niño sus maestras y profesores se quejaban de que su único interés era pintar y dibujar. En San Carlos, Velasco destacó muy pronto como ayudante y discípulo. Además, hizo en la Escuela de Medicina estudios sobre la flora y la fauna nativas de México. Con gran paciencia dedicó más de 13 años a la investigación del axolotl o ajolote. Además, estudió el fruto conocido como pitaya por sus previsibles beneficios a la industria. Justamente esta formación tan multidisciplinaria, así como su disciplina al escuchar los consejos de sus maestros y compañeros, lo encauzó a realizar su vasta obra. De esos paisajes cuyo común denominador es precisamente el Valle de México. No es raro que Octavio Paz aluda al artista como a un suerte de anfibio, axolotl, entre la ciencia y el arte. Sus paisajes destacan por esa exaltación de la naturaleza y entre sus obras más conocidas están Valle de México, Templo de San Bernardo, Luces sobre el Lago y el Puente de Metlac. Llegó a pintar cerca de 300 pinturas al óleo, además de acuarelas, litografías y pinturas en miniatura. Velasco, paisajista, fue un pintor que dio nitidez a su imagen y representación a los dioses del lugar que le tocó habitar. Su obra posee un sentido religioso, y esa piedad, de acuerdo con los que estudian su obra, se desarrolló en él a la par como función de la inteligencia y como una sintaxis de su sensibilidad, fervor y corazón. Javier Villaurrutia describe su obra Valle de México de la siguiente manera. El azul del cielo del valle tiene una pureza de esmalte. Las nubes que en el cielo navegan, una consistencia de mármol. Los crepúsculos alcanzan variedades increíbles, pero raramente y solo por excepción surgen colores inesperados. Aún entonces, una cortina de polvo finísimo atenúa los colores que de otro modo serían demasiado cálidos. En 1889 obtiene la medalla de la Exposición Universal de París y, de acuerdo con sus biógrafos, José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco Gómez pasó sus últimos años triste, pero acompañado de su equipo para pintar. Velasco nunca dejó de salir al campo para estampar los mejores paisajes mexicanos que hoy tenemos, hasta que fallece el 26 de agosto de 1912, víctima de un infarto cardíaco, y sus restos descansan en el Panteón de Tepeyac. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.